sabes que fue cierto lo que un día te dijeron, que fueron otros labios la miel de mi deseo. Piense que no he debido jamás jugar con fuego, pero a veces me pierdo en las cosas del amor. Más quédate un momento antes de dar la vuelta, que tengo que decirte lo que tal vez no entiendas. Amor es lo que siento por ti hasta la locura. Aquello fue un momento que nunca volverá. Y si este es mi castigo, también es tu desgracia, porque no habrá quien te haga olvidar lo que vivimos. Y si este es mi castigo, también será tu pena, porque en esta condena te quemarás de amor. Y si este es mi castigo, también es tu desgracia, pues nada se compara a lo que tú y yo sentimos. Y si este es mi castigo, que muera en mi lamento, más sé que hasta la muerte te seguirás queriendo. Hay en los corazones cosas que no comprendes, porque hay cosas de hombres y hay cosas de mujeres. Ser hombre es un misterio que solo el hombre entiende, y hay cosas que aunque duelan son cosas del momento. Arrancas de locuras que no hay cómo evitarlo, pero pasan de largo como el viento en la llanura. Más quiero que te quede clarito y para siempre que este amor que me hiere es solo para ti. Y si este es mi castigo, también es tu desgracia, porque no habré quien te haga olvidar lo que vivimos. Y si este es mi castigo, también será tu pena, porque en esta condena te quemarás de amor. Y si este es mi castigo, también es tu desgracia, pues nada se compara a lo que tú y yo sentimos. Y si este es mi castigo, que muera en mi lamento, más sé que hasta la muerte me seguirás queriendo.